voces me dejan de ver a mirarte y luego darte sin conocer y sin saber quién sos. Solo puedo imaginarte sabiendo que nunca llegarás. No importa, no puedo escapar. Sin igual me alcanzarás. Hoy solo me queda esperar. El tiempo es tu arma para llevarte mi alma. Y aunque la muerte se repita, se lo quiero disfrutar. Esta vida solo un poco más, solo un poco más, solo un poco más.